Con este inglés me basta, aunque precario, para gritar con fuerza y con razón. Y hoy, Día de Reyes, pues hoy los reyes os han traído carbón y bien de carbón. Así que vamos a hacer un programa sucio, nada bonito, pero molón. Y no en directo, estamos aquí grabando por la mañana en Radio Topo, que nos ha visto quien nos ve. Pero por circunstancias de la radio, aquí estamos grabando por la mañana. Y que el último programa, pues como fue un especial Navidad con Santi Rick, pues no nos dio tiempo a grabar con el Grupo del Estado ni nada, ni nada. Así que este año vamos a empezar pues con Grupo del Estado y, ¿por qué no?, con Grupo de Aquí. Y este año vamos a empezar con nuestros queridos Zobus y su nuevo EP Appetite for Distraction, que ya no es tan nuevo, pero es del año pasado, y que lo editan los Modorros. Pues nada, Zobus, para empezar. Solo Dios sabe qué es esta cosa, pero ¿qué es exactamente lo que tenemos entre manos? Creo que el doctor Frankenstein debió de sentir lo mismo. Estaba lleno de buenas intenciones, ¿saben? ¿Y quiénes somos nosotros para crear una cosa así? ¿Somos héroes o villanos? La diferencia entre un héroe y un villano es la compensación que les dan por sus servicios. Según nuestros sueldos, yo diría que somos héroes. Novedades Decadentes es un programa oscuro pero verbenero, un programa de centro campo, pero con buen gusto, un programa cuyo único fin es rellenar parrilla. Un programa de mierda de gran espectro, encasillado en la decadencia musical menos selecta, como por ejemplo punk, hardcore, post-punk, EBM, hoy y demás mierdas, con absoluta preferencia por la mierda. De lo más reciente, de lo bueno, lo peor. Bien, pues empezamos el año grabando por la mañana, que no es lo nuestro. Así que vamos a empezar con Displosier, con su nuevo trabajo Annihilation Billionaire 10 Read, del noviembre pasado. Y esto es Fuck the Empire. Vamos a ir a Alemania. Vamos a ir con Caput Medusae y con lo que será su nuevo trabajo, que saldrá en febrero, y este adelanto. Me, break me, feel me, fake me. fake me. Queremos un programa que sea exactamente como tú. Alegre y atractivo. La gente quiere estar contenta. Novedades decadentes. Y venga. Vamos a tener unos cuantos grupos franceses así para empezar el año. Y vamos a empezar con lo nuevo de este mes, de enero. De Aimable. Desde Dijon, Francia, con este nuevo trabajo que se llama Masquerade. Oh, Seguimos con más cosas francesas de último momento. Y esto salió en octubre, es Leroy Sommer, un dúo electrónico de París, que ya habíamos puesto en otros LPs, otras temporadas, y esto sí es Pour Tout Joie. Vamos con más cositas francesas. Basquiat, desde Montpellier, Francia, con este trabajo también de enero, que es un adelanto de lo que será su trabajo Wasteland. Yeah. Y venga, vamos a acabar este repaso mañanero de principios de año por Francia y estas poperadas guapas con Trait Union desde Toulouse, Il n'y avait pas d'ailleurs, del diciembre pasado. Son pilares. ¡Feliz Navidad siempre! You're gonna die! You're gonna bury you! You're gonna die! I'm gonna bury you! Bueno, ya está bien de coñadas. Vamos con la caña. Una promo de Coffee Stein del diciembre pasado. Yeah. venga, vamos con más novedades y en este caso nos vamos hasta Leeds con uno de los grupos que dicen que es de lo mejorcito que hay ahora en Inglaterra. Y es Torment in Pens. Cositas nuevas, aunque ya del año pasado, Happy Farm de Stephonis Arizona con este trabajo de noviembre. Two ways to escape. Only one that lets you walk. Four dead chairmen. They must feel safe. Redirect the violence rewarded with a clean slate. Next, in the sand you won't be spared. High ground shows you never cared. Empathy is the mask you wear. Put it on anytime you feel scared. We're on the free will. Just jumping like a box. Two ways to escape. Only one that lets you walk. Four dead chairmen. They must feel safe. Rhetoric of violence. Rewarded with a clean slate. So many unwilling to shape a better place. Your time is set unto the human race. Two ways to escape. Only one lets you walk. Redirect a balance rewarded with a clean slate. Y nos vamos hasta Seattle, Washington, con Knife Raider y este Speed LP, Split LP con varios discos de este pasado diciembre. Queremos desearos a todos vosotros una muy feliz Navidad y todo lo mejor para el año nuevo de 2026. Pero sobre todo, ¡mucho hardcore! Y venga, vamos a Londres a continuar con lo nuevo de Massal, con esta demo del diciembre pasado. Más cositas nuevas bien guapas, y en este caso desde Bogotá, Unidad Ideológica, con este nuevo LP Choque Asimétrico, también del diciembre pasado, aquí en el primer programa grabado por la mañana de Novedades Decadentes en 2026. ¿Cómo cambia este programa? Fight it out!

Y hasta aquí el Novedades Decadentes de hoy ya, ¿eh? Ya vale para ser el primer programa del año. Ya habéis tenido suficientes reyes. Y aquí no somos muy de reyes ni de reinas. Así que acabamos con Grupo del Estado, como siempre, desde Madrid, esta vez Rato Negra y su nuevo disco Hawái, del septiembre pesado. Esto es Pesadilla Adulta. Y esto ha sido Novedades Decadentes desde Radio Topo. Un besazo.